Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un año más, un mes más, un día más con todos vosotros y vosotras. Nueva temporada, estamos en un martes, como siempre, día 3 de octubre del 2017. En el Colegio Santa María de Naranco, en Oviedo. Y con todos vosotros este programa que os llenará vuestros vacíos más absolutos. De poco un todo. Qué ganas teníamos de que llegara este día, sobre todo para felicitar a María, María Suárez, por favor. Eres una viejita, ¿cuántos cumples? Bueno, cumplo 17 años. 17, en la flor de la vida. Ismael no cumple, pero cumple con el asiento y con la sección que nos promete que traerá Ismael Alba. Buenos días. Buenos días, Nacho. La sección se traerá, obviamente. De promesas está el mundo lleno, menos mal que las cumpliremos. Cassandra, que siempre nos trae la discusión y el debate. Volví. Es que sin mis debates no hay programa, Nacho. Iván Rubio, que está buscando las noticias siempre al pie del cañón. Esto está todo preparado ya con antelación, ya de una semana antes de empezar el colegio. Se le entiende mejor cada vez, increíble, ¿eh? Hay que vocalizar. Y también tenemos alguna cara nueva, en este caso también voz nueva, y que mejor que se presenten ellos, porque yo ya me olvidé de los apellidos. Tenemos a Álvaro Díaz, que se va a arrimar más al micrófono. ¿Álvaro Díaz? Álvaro Díaz, que está en primero de bachillerato. Tenemos a una retornada, porque su experiencia estuvo bien, pero hay que volver siempre. Aida Lobeto. Aida Lobeto. De los United States pasamos a Avilés. De San Fernando nos viene una chica que se llama Macarena Pérez. Eso suena Peri, por Dios. La decimoséptima vez que me confundo hoy. Muy bien, Macarena, bienvenida. Bueno, pues nada, sin más empezamos. Empezamos con todas las secciones que tenemos preparadas y, en primer lugar, pues vamos a daros un consejo. ¿Qué tal? Soy Celiero, soy el huelu del juglar. Como no escuchéis de poco un todo, voy pa' ahí y empiezo a estiraros de las orelles hasta que me deis 5 centímetros. ¡Avisautáis! Y como no, la sección siempre prometida y siempre cumplida de Iván Rubio. Vamos a ver si está por ahí. Compañeros, por favor, conexión. Iván, buenos días, Iván. Nacho, ¿te escucho? ¿Me escuchas? Sí, ¿me se escucha bien? Te escucho, ya. ¿Dónde te encuentras, por favor? Aquí, en medio de una tormenta. Muy bien. Bueno, así que nos traes noticias, como siempre. Frescas, jugosas, frescas, radiantes. Y nunca oídas ni vistas. Vamos a ver por dónde empezamos. Empezamos, como no, con el tema Cataluña. Oriol Junqueras lleva toda la mañana haciendo cola en Ikea para devolver las urnas y recuperar el dinero. Un misterioso caballo gigante de madera entra por la Diagonal de Barcelona. Tiene pinta de ser un caballo de Troya, ¿no? Por lo que veo. Sí. ¿Qué llevará dentro? Pues no lo sé, la verdad. Yo no me sé la historia. Creo que son lacasitos. ¿Alguna más? Sí. Merkel llama a Rajoy obligado a escuchar el partido de Madrid con solo un auricular. Rajoy ha declarado que en cuanto termine el partido, lo hablamos con calma. Lo primero. Una última noticia. ¿Y cómo decorar tu camarote del crucero de los Looney Tunes para que te sientas como en casa? Nuestros expertos te asesorarán. Y eso ha sido todo por hoy. That's all, folks. queremos que hablen de nuestra aventura. Que digan lo que quieran. De que tuvimos una noche de locura. La noche entera. Bueno, ese veranito. Qué tiempos. ¿Cuánto hace que pasó ya? Ni me acuerdo. A ver, vamos a hacer un repaso de todos los sitios donde estuvisteis, Ismael. Oye, yo creo que el año pasado cuando acabamos, ya lo dejé claro. Yo voy desde mi habitación a la cocina y de la cocina a la habitación. Bueno, pero algún aliciente, no sé, bajar la escalera o algo así al portal. De vez en cuando hay que tirar la basura, pero bueno, eso es secundario. Bien, bien, vamos haciendo progresos, ¿eh? Cassandra, ¿cogiste algún alza, un barco? Sí, a Gijón, a la playa. No me moví más. A la playa, qué tradicional. No me moví. Bueno, soy así de cutre, Nacho. Bien, bien, bien. Hombre, Gijón, hay mucha fiesta por el verano, ¿no? Hombre, ¿algún por concierto? La noche, madre. Bien, ¿no? Yo las noches me muevo por donde tú quieras. Por el día a dormir. Ahí, ahí. La noche de locura, la noche entera. Iván, me parece que no paró. No, la verdad que no paré, no. Estuve, no es por alargar, por supuesto, en mente, ¿no? Estuve en Madrid, en Cuenca, en Alicante, en Ibiza y en O. Vale, por favor, llévenselo de la sala, ya está bien, ¿eh? Seguridad. Seguridad. Bueno, María, en fin, ya esto, entramos en un tema que es, me parece que, ¿dónde fuiste? A ver. Bueno, creo que el destino estrella ha sido Nueva York. El destino estrella Nueva York. Ismael, ¿ves? Es como hay gente que coge aviones y... Esta gente te digo que no, ¿eh? Lo de la habitación a la cocina es mucho más largo que ir a Nueva York, ¿eh? Bueno, ¿y María, María salió del hotel? Sí, ¿no? Yo no estaba en hotel, estaba en un campus. ¿Campus? Yo iba a estudiar, Nacho, ¿qué te crees? ¿Que voy a la vida loca? Perdón. Pero bueno, o sea, que tuviste tiempo para estudiar incluso, ¿no? Sí, sí, pero bueno, mucha fotografía y mucho turismo, lo recomiendo. Que diga lo que quiera. Bueno, ¿quién más por ahí? Álvaro, contamos algo en nuestro verano. A ver, ¿dónde estuviste? En el verano, bueno, pues fui a Irlanda, un sitio precioso, lo recomiendo mucho. También estuve en Galicia, pasando por una localización cerca del Camino Santiago. Bueno, bien, bien, ¿no? Preparando el año que viene, casi, sí, ¿eh? En efecto. Bueno, y Aida, con todo el año que lleva fuera de casa, se quedaría en casa, ¿no? No, hombre, no. Yo me fui con mi familia a Portugal, a la Costa Vicentina. Y la verdad, un lugar muy bonito, mucho calor, pero muy poco turístico. ¿Abajo San Vicente, el Cabo? No lo sé, no estoy muy segura. ¿Al final de Portugal? No. Estaba justo encima del Algarve. Ah, bueno, sí, sí. Pero... muy poco explorada. Exactamente. De la República Dominicana. Portugal, que descubrieron aquí los aficionados de primero... Lo trajeron mala opinión, ¿no? No, pero bueno. Pero iban con muchos prejuicios. Me gustó más Huelva, ¿eh? Me gustó más Huelva que todo lo demás. Pero lo pasamos muy bien en Portugal. Muy bien, sí, en Portugal. Fue un viaje estilo muy bonito. Claro. Pues decirlo bien alto y claro porque algunos de primero... Oporto, de Portugal, toallas. Venga, estudiantes portugueses. De primero, animaos. Es lo que toca. Ahí. Me mata con esa tip. Bueno, y por último... yo un paseín por el sur, por Marbella y ya está. Después bueno, casa, como... La zona chic, ¿no? Sí, sí. Sí. Mucho Port Banús, que estuvo muy guay. Ajá, bien, bien. Zona también muy escogida, ¿eh? La zona de pijos capitalistas. Ahí, ahí, total. Stalin, ven aquí a poner orden, por favor. El orden lo tenemos con ese momento poético que nos trae María. María, que cumple años hoy y se pone trascendente porque el tiempo pasa. Bueno, yo hoy os traigo un poema de César Ortiz, que como ya os dije el curso pasado, es un autor que se dio a conocer a través de las redes sociales y que bueno, que poco a poco pues va creciendo su audiencia y sus lectores, y viene desde Murcia. Bueno, el poema se titula Salta. Si no alcanzas la felicidad, salta, salta más alto. Salta con los cambios de planes, con los cambios de metas. Salta con la razón por la que luchaste cuando te sentiste vencido. Salta con el paraguas de colores para días nublados. Salta con los lunes, con la crisis, con la envidia, con el vaso medio vacío, con la mente negativa y con las segundas oportunidades. Salta con las caras de perro de la gente. Salta con tu puzzle, con sus piezas, con esa confusión y entiende que todo sucede por algún motivo. Y si en el camino de ese motivo tropiezas, pues levántate y salta aún más alto. Empieza la emoción, noble como un león. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento. Bueno, aquí más que el corazón, yo creo que duelen. Bueno, duelen los pies también, ¿no? Creo que los alumnos de segundo experimentaron hace unos días, pero sí, ya habían empezado el martes a caminar, ¿verdad? ¿Qué nos contáis del Camino de Santiago? Primera experiencia fuerte del año, chicos. Dos palabras: buen camino. Esa es la frase fundamental, ¿no? Bueno, ¿qué nos podéis decir? María, ¿qué? Bueno, pues yo tengo que decirles a los compañeros del año que viene y, bueno, a la gente en general, que aprovechen el camino porque es una experiencia, pues, bastante gratificante. Pero es que es caminando, dirán algunos. Claro, pero también lo decía yo, pero también llevas pero una mochila. Pero es que dormimos en albergues y en claro, en pero es que realmente eso cuando... solo lo dicen los pijos capitalistas también. Los pies nos duelen. Bueno, a ver, Aida, experiencia del camino. Pues en dos palabras, impresionante. Sí, ¿no? Sí, la verdad estuvo fenomenal. Estáis muy de acuerdo en la buena experiencia, ¿no? Cassandra, ¿tú qué? Yo me quedé aquí por vaga. Tú te quedaste aquí. Bueno, Ismael estuvo guardando todas las fuerzas para marchar ahora, ¿no? Hombre, es que era un entrenamiento diario todo el rato pensando en el camino, camino. Entrenamiento mental, porque lo que viene siendo levantarse la silla no... Ay... Las dos cosas cuentan igual. Bueno, Iván, ¿qué? ¿Los pies intactos? Sí, sí, yo fui bien. En cabeza de la carrera de grupo todo el rato. Yo sacaba kilómetros en la gente, sí. Pero... se trataba de no llegar el primero, sino... Pero llegaba. Hay que saber llegar. A ver, todo esto que estoy diciendo es con ironía. Contemplar el paisaje. Porque no estoy viendo mi cara, pero es con ironía. Bueno, aparte de doler los pies, como dice la canción y como muchos diríais cuando acababais la etapa, que sacamos en conclusión buenos sentimientos, buena gente, os encontrasteis en el camino. ¿Qué podéis resaltar así como...? Pues muy buenas experiencias y sobre todo la gente del camino que puedes llegar a conocer. Genial. Por muchas ampollas y dolor que pueda haber a lo largo del camino, vale mucho la pena. Bueno, recuerdos de esa gente que te encuentras en las etapas, ¿no? Y te vas, exacto, te sí, vas sí. haciendo amistad con ellos, ¿no? Porque te vuelves a ver después de unos kilómetros, te los encuentras a mitad del camino, ¿no? ¿Qué detalle guardáis así en concreto? ¿Alguna anécdota, alguna...? Algo que digáis, jo, me llevo esto, ¿no? Lo que me llevé fueron 8 ampollas. Bueno, pero eso... Exagerado. Eso se salva, ¿no? Tampoco creo que... Seguro que eso ya no duele. Bueno, yo la verdad que tengo que decir que no me llevé ampollas, pero sí que me llevé a gente que ya conocía y a gente nueva, como por ejemplo la presente Macarena, que estoy muy contenta de haberla conocido en el camino. Gracias, gracias. Muy yo bien por Macarena, sí señor. Macarena Peri, que tiene buena experiencia, no había hecho nunca el Camino de Santiago, ¿no? No, nunca, nunca, era la primera vez. Vale. Pero ya había caminado un par de veces. Vale. Primera vez con ampollas igual. ¿Qué tal la llegada a Santiago? Porque después de toda la caminata y de todo el trayecto, Oye, Nacho, si te digo que yo no me enteré cuando llegamos a Santiago, porque veas los andamios ahí y dices tú, ¿esto es Santiago? Está continuamente en obra, sí. Es verdad que ya llevan varios años o décadas, no sé, en obras, pero bueno, algún día podéis ir con vuestros hijos y verla totalmente destapada, ¿eh? Seguro. Si es que tenemos hijos. Y limpia, que yo los voy a tener. Bueno, pues si no, sobrinos. Bueno, chicos, pues esto ha sido un primer ensayo de este de Poco un Todo. Prometemos mucho más, mejor y con muchas ganas, como siempre. Ya sabéis que nos podéis escuchar en las distintas plataformas, en puentesalmundo.net, en la página del colegio, en el apartado de radio de smnaranco.org, y que también tenemos un canal de radio, bueno, un canal de YouTube, perdón, es que me confundo, tengo tantas redes, creo que se llama Instagram. Ojo, pero si queréis un canal de YouTube, ahí lo dejamos en el aire. Decíroslo. O de Twitch. ¿Qué gente más entregada? O sea, están viendo trabajos. Lo damos todo. Aquí hay que moverse, Nacho. Instagram, donde se mueve la gente, ahí vamos nosotros. En Instagram podéis proponer nombres porque de poco en 2017, bueno, se desfasa. Ya vamos a adjudicar los trabajos futuros en breve. Ya os diremos quién es el responsable de cada canal. Nos despedimos para teneros en mente toda esta semana y volver con vosotros el día 10, el próximo martes. Ismael, buenos días. Buenas noches, entonces. Cassandra, hasta pronto. Hasta la próxima. La viejita con el bastón, ¿qué nos dice? Pues que justo hace 5 minutos acabo de cumplir los 17. Así que me despido contenta. ¡Ay, qué bueno! ¡Happy Verdi! Álvaro. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Aida. Chao, pescado. Chao, chao. Hasta la próxima. Iván. Hasta luego, oyentes. Vale, y un saludo también aquí de Nacho Matías, como siempre, con vosotros. Y hasta pronto.